salitre, harina de la luna llena, cereal de la pampa calcinada, espuma de las ásperas arenas, jazminero de flores enterradas, polvo de estrella hundido en la tierra oscura, nieve de soledades abrazadas, cuchillo de nevada empuñadura, rosa blanca de sangre salpicada. Junto a tu nivea luz de estalactita, duelo, viento y dolor el hombre habita. Harapo y soledad son sus medallas. Hermanos de las tierras desoladas, aquí tenéis como un montón de espadas mi corazón dispuesto a la batalla. Aquí estoy porque he venido, porque he venido, aquí estoy. Recién he llegado, vidita, ay, recién he llegado, vidita, ay. Si no les gusta mi modo, como he venido me voy. Recién he llegado, vidita, ay, recién he llegado, vidita, ay. Canten, canten, compañeros, los que cantaron primero. Recién he llegado, vidita, ay, recién he llegado, vidita, ay. Yo como recién llegado, largo la voz con recelo. Recién he llegado, vidita, ay, recién he llegado, vidita, ay. Esta copla no más canto, después me cayó la boca. Recién he llegado vidita, ay, recién he llegado vidita, ay, no quiero encender el fuego por no estar sopla que sopla. Recién he llegado vidita, ay, recién he llegado vidita, ay, ya me voy, ya me estoy yendo, ¿quién se acompaña conmigo? Recién he llegado vidita, ay, recién he llegado vidita, ay, si no se acompaña a nadie, sola sigo mi camino. Recién he llegado vidita, ay, recién he llegado vidita, ay, recién he llegado vidita, ay, recién he llegado vidita, ay. Hello everyone, I am Marita de Humahuaca, singer from Jujuy, north to Argentina, in the Andes. I am very happy for share my music with you. Thank you so much. Eres todo, eres Pacha, eres todo, Pachamama. Hemos venido a cantarte con cajas y con el quencho. Pachamama, Intiquilia al Pahuayra, Mayucuna y Cungina. Pachamama, el misterio de tu origen no se encuentra con verdades, que eres la alma, ay, ay, ay. Eres todo, eres Pacha, eres todo, Pachamama. Ay, eres todo, eres Pacha, eres todo, Pachamama. Eres todo, eres Pacha, eres todo, Pachamama. Ay, ay, ay, ay, ay. Om. Om. Om. Om Ratmana, Om Papaji, Om Mujiji, Om Sadguru, Om Shiva, Om Krishna, Om Yeshua, Om Gautama, Om Tare Tu Tare Ture Soham, Om Tare Tu Tare Ture Soham, Om Radmana, Om Papaji, Om Mujiji, Om Sadguru, Om Shiva, Om Krishna, Om Yeshua, Om Gautama, Om Tare Tu Tare Ture Soham, Om Tare Tu Tare Ture Soham, Om Radmana, Om Papaji, Om Mujiji, Om Sadguru, Om Shiva, Om Krishna, Om Gautama, Om Yeshua, Om Tare Tu Tare Ture Soham, Om Tare Tu Tare Ture Soham, Om Tare Tu Tare Ture Soham, Om Tare Tu Tare Ture Soham. Weya, weyo, weya, weyo, weya, weya, weyo, weya, weya, weya, weya, weya, weya, weyo, weya, weya, weya, weya, weya, weya, weyo, weya, weya, weyo. Feels so good. Come dance with me, come dance with me, come to a stand with me. Come dance with me, come dance with me, together in unity. How happy we all will be. Weya, weyo, weya, weya, weyo, weya, weyo. Weya, weya, weyo, weya, weya, weya, weya, weya, weya, weyo, weya, weya, weya, weya, weya, weya, weyo, weya, weya, weyo. Sing it with me. The night is bright, the moon is full, you hear the breeze feels so good. Come dance with me, come dance with me, come to a state with me. Come dance with me, come dance with me, together in unity. How happy we all will be. Weya, weyo, weya, weya, weyo. Weya, weya, weyo, weya. güeyo. Güeya, güeya, güeyo. Yo soy quien pinta las uvas y las vuelve a despintar. Al palo verde lo seco y al seco lo hago brotar. Nombro a la tierra que el trópico abraza, fuente de estrellas, pintura de luz. Del corazón maderero de Salta, subo en bagualas por la noche azul. Thank you so much. This is a song to Jaime Dávalos and Eduardo Falú. La vida mía. Mozo.

veo con la caja y la tonada. Que lo estoy esperando con la caja y la tonada. Yo soy la coyamarita, cantorcita de Humahuaca. Yo soy la coyamarita, cantorcita de Humahuaca. En cada tierra que piso dejo perfume de albahaca. En cada tierra que piso dejo perfume de albahaca. Canten, canten, compañero, los que cantaron primero. Canten, canten, compañero, los que cantaron primero. Yo como recién llegado, largo la voz con recelo. Yo como recién llegado, largo la voz con recelo. Ya me voy, ya me estoy yendo de su presencia. Me alejo. Si algún recuerdo les queda, mi corazón se lo dejo. Si algún recuerdo les queda, mi corazón se lo dejo. Thank you so much. See you soon. Se acerca el carnaval, todos queremos bailar. Con mis comadres me junto y todas vamos a festejar. Un traguito y otro más, vienen de aquí y de allá. Ya hemos tomado bastante, estamos picantes, hay que parar. Si no quiero no me toques, si no quiero no me ceses. Yo también tengo derecho a estar en fiestadita en carnaval. ¡Y! En rueda vamos a estar, círculo de la amistad. Pero si alguna se tarda, juntas la iremos a buscar. Quiero que este carnaval se quede en mi corazón. Los recuerdos de alegría en compañía siempre es mejor. Si no quiero no me toques, si no quiero no me beses. Yo también tengo derecho a estar en fiestadita en carnaval. ¡Y! Compadres y hermanitos, gracias por estar acá. Directo Humahuaca, en alguna carpa hay que chayar. Albahaca y mistura, talco y nieve no hay. Jugaremos todos juntos respetando este lugar. Si no quiero no me toques, si no quiero no me beses. Yo también tengo derecho a estar en fiestadita en carnaval. Si no quiero no me toques, si no quiero no me beses. Yo también tengo derecho a estar en fiestadita en carnaval.